Víctor Hugo Dacfal. Pero muy bien. Bueno, secretario general de CITEA, que bueno, nos venís a traer buenas noticias, Hugo. Respecto Perdón, a no, entonces no es la llamada que yo... Entonces está bien. No, estamos bien. Quería chequear que está bien, que estamos bien, que estamos en sintonía. Perfecto, muy bien. Así que te has juntado con el gobierno. Qué lindo, visto. ¿Quién te hubiera... No, nosotros no nos juntamos con el gobierno. Lo que hacemos es denunciar lo que está haciendo el gobierno. Perfecto. Que es distinto. Bueno, nosotros como docentes te queremos decir que te entendemos y, bueno, nos gustaría mucho que nos cuentes que, más allá del chiste, pues no nos queda otra que tomarlo con cierto humor, pero bueno, que nos comentes a ver qué se ha podido hablar, si es que se ha podido hablar, qué se ha podido, digamos, gestionar, si es que se ha podido gestionar respecto de la paritaria de CITEA. La paritaria es lo mismo para todos los sectores, salvo matices. Uh-huh. En esencia, habla de un bono que ellos lo presentan como de 115 mil pesos y no es esa la cifra, sino que suman el bono que han dado el año pasado y por eso dicen 115 mil pesos. Exacto. Sí, por empezar. Sí. Y encima se les ha ocurrido una brillantísima idea, que es atarlo a que los trabajadores, tanto docentes como del ámbito que sea, lo reciban si no tienen faltas. O sea, sería una especie de segundo ítem aula en el caso de ustedes. Sí. Y estaría vinculado con el presente. Y después el aumento, para hacerlo más rápido, el análisis, está siempre atado al mes de diciembre del 2021, como antes estuvo atado al mes de diciembre del 2019, en porcentuales no acumulativos. O sea, se calculan en el mes de julio, ponerle el 5%, el 7%, lo que te han ofrecido, pero atado al mes de diciembre. El siguiente también se hace exactamente lo mismo y no se acumula lo aumentado en el mes de julio. Exacto. Sí, y así sucesivamente. Se empieza de cero. Mucho de eso no puedo hablar. Es una vergüenza. Exactamente. Lisa y llanamente es una vergüenza. Es una vergüenza hasta que lo propongan. Pero como todos sabemos que hay gente que le firma cualquier cosa, y bueno, Hugo, vamos a tener que hacer algo para evitarlo. Hugo, bueno, nosotros como docente también lo hemos hablado en forma a veces informal y bueno, me imagino que vos que tenés más experiencia también tendrás una lectura, una idea, una hipótesis de por qué el gobierno plantea este tipo de propuestas, ¿no? La verdad que cuesta entenderlo, pero obviamente tendrá una lógica, ¿no? ¿Por qué pensás que el gobierno plantea estas propuestas que realmente son muy, muy, muy burdas? Pero aunque van en línea con, en general, las propuestas que han venido haciendo en los últimos años, pero ¿cuál crees que es la idea o el sentir o lo que ellos están pensando detrás de una propuesta que claramente es una vergüenza? La idea, no sé si te va a gustar, pero te lo digo. Ante la falta de resistencia de los trabajadores, digamos todos, no estoy hablando de cuestiones excepcionales. Sí. Acá todos están en la misma situación. Salud, educación, administración central, etcétera. Ante la falta de resistencia, la traición interna que existe también, más la falta de capacidad de movilización por la pandemia y después por el miedo subsistente a la pandemia, y porque la gente se ha acostumbrado a recibir los palos y no quejarse, es que el gobierno hace lo que quiere. Pero yo creo que hay condiciones para decir que esto empieza a darse de nuevo la mano, y ahora hay que tomar una decisión de resistencia y de avanzar, no solo resistir, sino de avanzar para enfrentar este modelo de la provincia de Mendoza, que es un modelo que está basado en lo permisivo que hemos sido los estatales respecto del gobierno. Sí, es así. Y Bueno. encima de eso, como han sido refrendadas las urnas por los votos, se creen que tiene la mano libre para hacer cualquier barbaridad. Nosotros lo que estamos haciendo es denunciando este tipo de cuestiones y le vamos a clavar, pero así, clavar una denuncia al gobierno y a ATE y a UPCN porque han hecho una aberración en las actas de la Administración Central. No conozco en el caso de ustedes el tema de los docentes, pero en la de la Administración Central les han dado el 41% del aumento en ese código solidario que han inventado, que, no, que está en la ley, pero nunca había alcanzado a hacer eso. 41%, 25 mil pesos de aumento, 10 mil tienen de cuota solidaria. O sea, participan casi en el 50% de lo que pagan de aumento, que es miserable para colmo. Estoy hablando de 25 mil pesos para una clase 8. Imagínate para arriba y para abajo. Es Claro. muy poco. Exacto. Entonces, eso ya no solo viola cualquier código de ética que puedan tener los funcionarios, sino que simplemente le están pagando la coima a ATE y UPCN por firmar las actas paritarias. O sea, por hacer que el gobierno haga lo que quiere. Acá no hay discusión cierta, es mentira que lo consultan, es mentira que hacen asambleas, es mentira que hacen plebiscitos, y aparte los plebiscitos no existen. Son inventos, inventos que violan las políticas históricas del movimiento obrero. Es así de simple. Se tienen que hacer asambleas en los lugares de trabajo y aprobar o desaprobar, pero no plebiscito que yo invento, digo que votaron 10 y votaron 2 y apruebo cualquier cosa. Y está claro que vamos perdiendo desde el año 2019, que es el cálculo que hicimos nosotros, hasta la fecha, más del 20% de Poder sueldo adquisitivo, ante la inflación. claro, Exactamente, ante la inflación. Más del 20%, y eso no es poca plata, es un montón. Hugo. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando armar con la gente que quiere pelear, con algunos gremios que quieren pelear? Estamos intentando armar la resistencia y la ofensiva, porque en esto no nos podemos quedar, en la resistencia solamente. Empezar a mover a la gente a la calle. Y sí, no queda otra forma. Un poco mi pregunta iba en ese sentido, digamos, porque bueno, uno más o menos tiene la idea y coincido con vos en el análisis de por qué el gobierno lo hace, pero en realidad la pregunta más de fondo también es encontrar las respuestas de por qué están tan quebradas las, ni siquiera digo los sindicatos, pero las bases de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué hay tanta desunión frente a un abuso que es permanente? Sin embargo, hay realmente, bueno, no, está la unidad, la base de unidad está quebrada, ¿no? No hay sentido de unidad, no hay idea de una fuerza conjunta, no hay posibilidad de generar un paro indeterminado, no hay fuerza para poder tomar esa medida, que quizá es una de las medidas que uno creería que pueden llegar a afectar. No hay unidad, ¿no? No hay posibilidad, ¿no? Entonces, Sí, pero también no por un... falta, no solo la unidad, estimado, no A es ver, solo la unidad, a ver. es la construcción de un plan de lucha. Los planes de lucha no se inventan desde la cúpula y se bajan. Exacto. Eso es una mentira. Los planes de lucha se construyen desde abajo. Y no es que desde abajo va a salir la gente y va a decir, bueno, hagamos esto, porque no estamos ni siquiera en las condiciones de llegar a eso. Pero sí estamos en las condiciones de recorrer los lugares de trabajo todos y hablar con la gente y decirle, vamos a seguir aguantando esto. Nuestro salario se ha depreciado más del 20% en lo que va del año diciembre de 2019 hasta la fecha. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? 2019, 2020, más que todo 2020, no hubo aumento, no hubo un centavo de aumento. La única provincia en el país que nos dio un centavo de aumento. Y nosotros intentábamos construir resistencia en todas las reparticiones donde tenemos nuestros compañeros y no había forma. La gente estaba adormecida, pero ya está pasando eso. Ahora lo que te está urgiendo es que te están destruyendo el salario mientras tanto los precios siguen aumentando y mientras tanto siguen repartiendo la plata, pero para arriba. Esa es la realidad. Esa es la política que tiene este gobierno. A los que les da más es a los que más tienen. Y eso no es un eslogan zurdito que podrían decir que hago. Eso es la realidad. La política impositiva del gobierno de la provincia de Mendoza beneficia a los sectores más concentrados de la economía, sí, en todos los sentidos. Lo podemos ver en cada medida, bueno, desde las 12.000 hectáreas hasta donde quieras ver. Hugo, bien, te escuché entonces que tenían planteado primero una denuncia, después la resistencia, la organización de un plan de lucha, ¿es así? A ver, amplíanos un poquito sobre ya qué empezó eso, ya empezó. ¿Cómo empezó? Espero que hoy a la tarde no llueva. Y estamos trabajando junto con el SUTE y otro gremio más. Uh-huh. Por ejemplo, los compañeros de Juego y Casino, los compañeros de Vialidad, etcétera. Estamos intentando construir un polo que movilice. Sí, de unidad que hace movilice. Hace falta. Sí. Hace falta en Estados Unidos. Y bueno, esta tarde se empieza con una movilización a las 7 de la tarde, que esperamos que no llueva y que vaya gente. Bueno, y bueno, de ahí iremos haciendo todo un análisis de cómo vamos avanzando y cómo podemos llegar a lo que vos planteabas, un paro. Hugo, que creo que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. Sí. Ojalá que se produzca, ojalá que nos podamos unir, ojalá que finalmente el pueblo trabajador, los trabajadores, las trabajadoras, tomen conciencia de la situación a que estamos siendo sometidos, salgan de este adormecimiento. Yo creo que la pandemia también ayudó. Y ojalá que vaya gente esta tarde a las 7, que empecemos a movilizarnos. Así que te agradecemos el contacto. No sé si querés dejar alguna convocatoria más, algún mensaje bueno, particular. Bueno, te vamos a pasar la información cuando la tengamos. Perfecto, acá estaremos informándolo, cuenten con ello. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo, ¿eh?